Ya. Mala. Pero de nuevo, el ciblate, el sentimental. Dímelo, bandida. No prenderle el mantel, la prendía. Yo ando en la vía con Juana María. Y los delincuentes ni los policías. Choco con este loco andando en la vía. De la calle yo te hablo, porque tengo mi rebeldía. Me han bajado la tropa, los tiro y también a la muerte. A los pies sigo dándole a mi cuarto a los policías. Pero tengo mi respeto, no soy un maldito. Pero en la calle conmigo, ponerle calle conmigo. Nadie me falta respeto, pero en la calle conmigo. Nadie me falta respeto. Pero en la calle conmigo nadie me falta respeto. Es que yo vengo de un gueto. Y si las mujeres se pasan de freca, a punto once yo se lo meto. Pero en la calle conmigo nadie me falta respeto. Es que yo vengo de un gueto. Y si las mujeres se pasan de freca, a punto once yo se lo meto. Pero en la calle conmigo nadie me falta respeto. Es que yo vengo de un gueto. Y si las mujeres se pasan de freca, a punto once yo se lo meto. No es prenderla, no tiene la prendía. Que yo con la vía, con Juana María. El bobo no es prenderla, no tiene la prendía. Que yo con la vía, con Juana María. Aprendiéndola y manteniéndola prendida. Ella decía que yo no la prendía. Mira cómo la prendo, la miro todos los días. Con Juana María, andando en la vía. Ella se equivoca, quiere chocar con el loco y la loca. Que quiere chocar con este loco que la tenga. Hoy es prendía, el bobo no es mantenerla. Dejándola prendida. Que el cibla produce, es sentimental. Y no bla, la raza de la Z, Tensi bla, para el corro de los bla, ey, en el vicio de la música, Tensi bla. Tensi bla. Que si lo produce sentimiento en día, pero tengo mi